Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La Segunda Venida de Cristo. Leo del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Recuerden que estamos repasando doctrinas distintivas del cristianismo y que todos deberíamos creer lo mismo que dice la Biblia y que dice Jesús. Por eso usted sabiamente, después de escuchar este audio, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que se diga, tiene que ir a la Biblia y confirmarlo, porque debe tener su propia creencia, su propio creer. En el Nuevo Pacto dice, nadie le va a enseñar a otro, yo se lo voy a enseñar personalmente. Esto de la venida de Cristo también, hay diferentes formas de verlas en las doctrinas en todas nuestras iglesias cristianas. Que no es literal, que va a venir a escondidas, que no va a haber tanto ruido. Miren, la Biblia es muy clara. Primero, habla de una venida literal. Así como lo han visto, que se fue, que ustedes lo vieron, así va a venir. Será literal, no será simbólica. De mucho ruido, terremoto, los edificios se caen, la tierra se parte en muchos lugares. Todo un ruido como para que la gente no se dé cuenta. Y esto está también requete afirmado en Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, todos, absolutamente todos, y no como alguien me dijo, que lo veremos con los ojos del entendimiento. La segunda venida de Cristo es el evento más importante de la historia del mundo. Fue la tarea que Jesús le encargó a sus apóstoles. Vayan y díganles que yo regreso otra vez. Y todos debemos poner cuidado a este tema, porque es importante para nuestra vida aquí, en la tierra, y para nuestra salvación eterna. La manera como usted hace sus inversiones, lo que compra, cómo gasta su dinero, cómo invierte su tiempo, todo está en relación con la segunda venida de Cristo. Porque si eso no está en su mente, pues gaste, viaje, compre, haga lo que sea, viva su vida para sí mismo de manera egoísta y no se acuerde que viene Cristo y que hay que colocar un dinero para que el mensaje pueda ser predicado. Este es el acto divino que va a liberar la tierra de injusticia, de desigualdad, del daño que le hemos hecho a la creación. La gente dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estas injusticias? La respuesta es clara, hasta la segunda venida. Así que mientras vienes, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Si en su iglesia no se está predicando este tema más seguido, dígale a su predicador que empecemos a hablar más de eso. Porque si no lo está haciendo, ese evento le va a tomar de sorpresa. La segunda venida es un hecho literal que pronto va a suceder y que las señales se están cumpliendo. Y vendrá a llevarnos al cielo durante un tiempo y después volveremos aquí a la tierra para reinar eternamente. Confírmelo, léase Apocalipsis 20, léase Apocalipsis 21, busque en la Biblia, no crea en lo que le estoy diciendo, no tenga prejuicio con otras cosas, confirme, porque estamos hablando de la unidad de la iglesia y también debemos tener unidad en la forma de ver las doctrinas de la Biblia como Cristo las enseñó. Prepárate, es en serio, prepárate, hay mucha distracción. Hoy corremos de arriba a abajo y la preparación para la segunda venida quedó por un lado. Cristo viene pronto. Prepárate y prepara a otros para este magno evento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.